pensando en darme celos con tus poses y coqueteos. Sabes que soy ave de paso, me voy, te dejo y un abrazo. Te vas a quedar llorando con la gana de tenerme, pero a la fuerza no puedes, nunca me tendrás en tus brazos. Lo digo yo. Ojo que no ven, te lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, te lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Así dice la gente inteligente. Yo soy siempre un hombre fiero, que a mi corazón no moleste. Mira, si ya te arrepentiste, tu camino ya elegiste. Te vas a quedar llorando con la gana de tenerme, pero a la fuerza no puedes, nunca me tendrás en tus brazos. Lo digo yo. ¡Ay! Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, te lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, te lleva la corriente. ¡Bueno ya! Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, te lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo.